cantar a Manuela y arrullarle sus quebrantos. Hay que soñar la quimera y soltar las voces al sur con su aliento libertario. Para cantar a Manuela hay que hablar de tempestades, de inquietudes que desbordan virtud, del odio al odín y llorar sus soledades. Conozco el viento, conozco los caminos para llegar a mi Simón, pero yo sé que aún así no puedo responder a ese interrogante de tristeza que pone luces en su rostro y su voz que ya no es mía, ya no me dice nada, no me dice nada. Su espíritu indomable, hay que templar la garganta y la voz por sobre el temor a la muerte, la implacable. Para cantar a Manuela, a la amante apasionada, hay que humedecer la boca y besar con todo el amor y que ya no importe nada. Manuela, coronada en la gloria, cabalgando aguerrida la guarda la historia, entregada y sincera a galope. Escuela, hoy renacen los sueños, van temblando los traidores, porque el amor despertó.